imaginarme siquiera que tan solo llamabas para decirme adiós. Colgué el teléfono y llorando comprendí que tan poquito signifiqué para ti, que te faltó el valor para venir aquí y decirme a la cara lo que fui para ti. Pasa tiempo nada más.